Qué suerte tan temeraria ya

Eso me hizo empezar a trabajar, a conocer la guitarra traspuesta, a escuchar más guitarra traspuesta. Y bueno, ahora lo voy a cantar aunque haya llegado el jurado, que ya le puse mucho por lo bajo. Así que, con mucho cariño, la tonada del mar y el río. Excelente, Caro, muchas gracias por tu simpatía y tu colaboración. Un aplauso, por favor. A Caro López.